del mercado negro, pero digo, te mete dólares y te en este momento Argentina en dólares es muy barata, no para nosotros los argentinos, sí para los extranjeros, ¿no? Por supuesto, y además es un comerciante que tiene un ingreso, es un restaurante que tiene un ingreso, es un hotel que tiene muchísimos trabajadores, hotelería, gastronomía, la ciudad de Buenos Aires, son 150.000 puestos de trabajo. Entonces, es mover la economía, la economía. Ustedes saben que el turismo es un ministro de Quintanera, el ticket es Bariloche, Mar del Plata, los países que tienen Argentina, el norte, las cataratas altas, el sur, el sur, los hielos. La verdad que es un impacto monumental. Ojalá podamos salir en estos dos meses antes de la temporada de verano, podamos los casos empiecen a bajar en el país para poder tener algún tipo de temporada, pero es muy apresurado por el principio de nuestro día. Sí, claro. Bueno, pero en principio no volverían a los hoteles, sino por ahora están en cuarentena en domicilio para los que vienen del exterior. Veremos si retoman. No hay fecha todavía, habían dicho que era por ahora. Veremos qué dice el Gobierno Nacional sobre esto. Diego Santilli nos pregunta por las ferias artesanales. Dejo la inquietud, no sé si está previsto. Bueno, las FIAM están funcionando. Las FIAM, que son las ferias de alimentación que tenemos en la ciudad, sí, están funcionando. Y el próximo paso, si la curva sigue bajando, podemos empezar con las ferias artesanales, que en principio estamos ya, las ferias que estamos viendo son las ferias de alimentación de acción. Sí, hace rato esas están. Bien, y Costa Salguero, hay mucha polémica alrededor de lo que se aprobó en la legislatura en primera vista esta semana, sí, con la autorización de ese barrio náutico hipercaro, digamos, que va a formar parte del el uso que le van a dar al predio de lo que hoy es Costa Salguero. ¿Qué necesidad hay de, como de alguna manera, o sea, eso le cerraría la vista al río, a la población, y le daría una ubicación estratégica a un sector muy minoritario de argentinos que puedan pagar $9,000 el metro cuadrado? No lo comparto, María. Mira, la historia de la ciudad de Buenos Aires tiene una historia de poblarse maravillosa. Ustedes reconocen, porque me remonto 20 años atrás, el gobierno peronista. Agarraron los dos del puerto, un lugar abandonado, deteriorado, y lo convirtieron en un barrio hermoso de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué estamos hablando, Puerto Madero? Puerto Madero. Pero vamos, es un barrio para los más ricos de la Argentina. O sea, los que ven el río son los más ricos de la Argentina. No, tiene espacio verde, pero prácticamente no tiene transporte público, con lo cual... Sí. No es así. Es un espacio que antes no podía ingresar nadie y hoy la costanera, la reserva ecológica, tiene una accesibilidad maravillosa. Vayan a ver los fines de semana, los pines que hace la gente, cómo la gente va a disfrutar de los parques. Vayan a ver lo que hoy tenés, la accesibilidad que tenés. No es solo para la persona que pagó el metro cuadrado allí, ¿eh? Disfruta de los parques, de las plazas. Tiene mucha gente del sur de la provincia de Buenos Aires a disfrutar de los parques de la ciudad de Buenos Aires, como nos pasa en el norte, en el Parque de Febrero, como nos pasa en el Parque de Salguera. No lo dejaría de esa manera. Segunda cosa, déjame decirte otra cosa más. No sé si se acuerdan del barrio Olímpico, eso lo hicimos con Horacio. Un nuevo barrio en la ciudad de Buenos Aires, entre Lugano y Soldati. En el límite entre Lugano y Soldati, donde hoy tenés una de las mejores comisarías de nuestra ciudad, la Comunal 8, donde hoy tenés el Gerson, que crece y que crece cada vez más el hospital, donde hoy tenés escuelas, donde hoy tenés gente, donde vivís. Está bien, pero estamos hablando de cómo se mira el río, y usted, este barrio náutico pone una barrera de acceso al río y la privatiza para... Pero déjame respondértela, porque no es así. No es así, porque si yo no te explico lo que pasó en Puerto Madero, donde antes no podía entrar nadie en Puerto Madero, era un puerto, y ahora la gente puede entrar y disfrutarlo, no solo el que vive en la metropolitana, sino el elemento de la mayoría de encima. También te pasa lo mismo en lugares soldáticos, en el barrio olímpico. Y ahora vamos a Costa Salguero. Costa Salguero es un lugar que está privado, que tiene, como se llama, un centro de convenciones, que tiene hotel, que tiene estacionamientos, que tiene lugares donde no tiene accesibilidad a la gente, salvo que vaya y pague para una exposición. Ahora, ¿qué va a tener? Una plaza, va a tener gente viviendo, va a ser un barrio medio allá y va a mirar al río, y vos vas a poder ir a caminar como cualquier barrio, la ciudad Palermo, Villa Crespo, Villa Parque Olímpico, Puerto Madero, vas a tener un lugar más accesible. Todo lo contrario, la ciudad recupera la cara del río, no la pierde. ¿Cómo te va a tener la cara del río allí? En Costa Salguero. No, bueno, pero se podría tener. Bueno, después da para un debate largo. Propongo algo. Un día charlamos exclusivamente de esto antes de la segunda vuelta. Cuando probaron Puerto Madero no decían nada. Ahora sí. Bueno, no sé. ¿Qué año fue lo de Puerto Madero? Yo creo que... ¿91? ¿92? Sí. Y hoy bueno. Y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla la accesibilidad, yo no me quejo de eso. Bueno, propongo algo, la próxima charlamos exclusivamente de esto, puede ser cuando porque ahí había mucho tema de servicio. Muy bien, era Diego Santilli, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Diego, buen día. Buen día, María, gracias. Hasta luego. 7 minutos para las 11.